Bien, buenas noches. Ya conocéis todos y todas la famosa frase de Cayo el pasado 20 de noviembre, cuando dijo que qué bien sienta una alegría en la casa de los pobres. En gaditano yo lo diría, papá, qué contento estamos la gente de Izquierda Unida y que después de lo que estamos, que acabamos de consolidar. En primer lugar, el agradecimiento a las gaditanas y a los gaditanos que han confiado de una manera importante en los hombres y mujeres que representamos la candidatura de Izquierda Unida y las siglas de esta formación política. Trasladar también nuestra, en nombre de la dirección provincial, nuestra felicitación, como no podía ser de otra forma, al conjunto de nuestra militancia, sin la cual hubiera sido posible obtener estos magníficos resultados en todos y cada uno de los 44 municipios de la provincia de Cádiz. Hemos conseguido desde el punto de vista político todos los objetivos que nos habíamos marcado. Esta es una noche histórica para Izquierda Unida. En esta provincia Izquierda Unida ha duplicado el número de votos. Hemos conseguido y consolidado el segundo diputado. Y desde el punto de vista político, lo que es más importante. Hemos derrotado al bipartidismo. Izquierda Unida es la única fuerza política que ha crecido en el conjunto de Andalucía y en Cádiz. La expresión del partidismo. La expresión del bipartidismo que representa el PSOE y el PP, hoy los dos son la cara de la derrota electoral. Hemos roto la mayoría absoluta, era el siguiente objetivo que nos habíamos marcado y también lo hemos conseguido. Y hemos sido capaces de parar a la derecha. Esta noche los resultados electorales ponen de manifiesto que otro de nuestros mensajes clave de la campaña se ha hecho realidad. Solo Izquierda Unida puede parar a la derecha. Y con los resultados y el acceso, hemos duplicado también el número de diputados de 6 a 12, hemos hecho posible que no haya mayoría absoluta y que el PP no tenga mayoría absoluta. Por tanto, la izquierda es la que ha sido capaz de parar al Partido Popular y a la derecha aquí en Cádiz y en el conjunto de Andalucía. Hoy hemos iniciado el éxito de la huelga general del día 24. Hoy es la primera patata que le hemos ganado a los recortes, a la reforma laboral y a los recortes sociales. Desde Izquierda Unida le seguimos haciendo un llamamiento al conjunto de la ciudadanía. Hoy hemos avanzado bastante, pero tenemos que parar las políticas de derecha en la calle y en la movilización. Y por lo tanto, ese va a seguir siendo, sin parar ni un solo instante, nuestro objetivo fundamental. Ignacio García es, sin lugar a dudas, el protagonista político de la noche electoral en la provincia de Cádiz, y ahora os voy a dejar con él. Pero también me quiero acordar de Inmaculada Nieto, que muchos lo estábamos diciendo, iba a sacar su acta de diputada, que luego sacamos. Por último, la noche del 20 de noviembre tuvimos una sensación agridulce. Dijimos que el balón había dado en el larguero. Pues continuando con el filming, esta noche el balón ha entrado por la cuadra y ha entrado por la cuadra izquierda para derrotar a la política de derecha. Buenas noches, gracias a todos y a todas. El protagonismo no me corresponde a mí, el protagonismo es 100% de esta magnífica militancia con la que tantas veces nos hemos encontrado en condiciones mucho menos favorables, pero como se solía decir en lenguaje clásico, ha sido siempre inasequible al desaliento, y una y otra vez merece la pena, merecido la pena seguir trabajando y seguir luchando para conseguir esta medida. Efectivamente, no me importa reiterarme, hemos cumplido el principal objetivo. Y el principal objetivo era conseguir parar a la derecha y que la derecha no consiguiese sus objetivos electorales. Yo he vivido efectivamente el no pasará, hoy será en Andalucía. El no pasará, hoy será en Andalucía. ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! Efectivamente, ya podemos decir no pasará. Efectivamente, hemos conseguido eso. Y lo que es más importante, no me importa repetirme porque es un mensaje fundamental, hoy hemos empezado a derrocar a la reforma laboral. Ya no solo a ganar la huelga general, sino a derrocar la reforma laboral. Creo que ha quedado demostrado la importancia, la conveniencia, la valoración por parte de la gente, de la ciudadanía, de hacer una política pegada a la calle. Esa ha sido nuestra forma de actuar. Una política donde sabe la gente que cuando tiene un problema, cuando tiene una reivindicación, puede llamar a la puerta de Izquierda Unida. Las casi 1000 iniciativas que hemos presentado en el Parlamento de Andalucía no son tanto nuestras, sino de la gente que nos las ha pasado. Y ahí está el trabajo y ahí está la forma de hacer política que tiene Izquierda Unida. Si con un diputado hemos hecho esto, imaginaros lo que podemos hacer con dos. No va a haber un listón de la provincia de Cádiz que se quede sin iniciativa por parte de la gente. Y yo empecé mi último meeting en Cádiz, el día del cierre, haciéndome eco de una sevillana que decía, no, al final no lo voy a decir, voy a decir no, que decía, cartas iban y venían de Sevilla hasta Madrid. De Sevilla hasta Madrid porque Arenas, seguro que le decía a Rajoy, por favor cállate, por favor no sigas hablando, por favor no tomes ninguna decisión. Creo que hoy, además, ha quedado derrotada, decía yo antes, que había vencido la coherencia de una militancia, pero ha quedado derrotada la prepotencia de quien es capaz de gobernar sin escuchar a la gente, de quien es capaz de gobernar con un programa electoral oculto que solo saca después de las elecciones. Hoy todo eso se ha vencido y España y Europa tienen que mirar con que no pueden jugar con el pueblo, porque hoy el pueblo andaluz se ha levantado donde más le duele, en las urnas, donde más les duele, en las urnas. Hemos conseguido hacer real nuestro lema y la gente se ha rebelado, ha manifestado su indignación y su cabreo en las urnas. Y eso era el principal objetivo que teníamos. Hoy es noche de alegría, hoy es noche de celebración. Y vamos a dejarlo así porque esto es infantil todavía. Porque es noche, si me permiten, de juerga, porque la juerga está justificada cuando las cosas salen bien. Mañana, a partir de mañana, empezamos a reflexionar, empezamos a trabajar y empezamos a construir el camino del auténtico cambio de Andalucía. Andalucía tiene que cambiar y va a cambiar. Pero gracias a la gente, gracias al trabajo de mucha gente, gracias a la sensatez del pueblo andaluz que ha reaccionado, que no se ha dejado engañar una tercera vez, no ha seguido los cantos de sirena y los ha parado a los que enviaban cartas de Sevilla a Madrid. Nada más, muchas gracias. Estamos a vuestra disposición si queréis alguna cosita. No, ya no nos vamos a venir arriba los próximos fines de producto, ¿no? Pues mirando el resultado de la provincia de Cádiz, no sé si tenéis ya algún tipo de desglose de datos concretos por poblaciones, como con respecto a anteriores citas electorales, como ha evolucionado. Pues prácticamente hemos duplicado. O sea, en el conjunto de la provincia hemos superado el récord histórico, unos 61.000 votos aproximadamente, hay resultados históricos, pero prácticamente la consigna, vamos, la tónica general es duplicar. No sé, el 14% del puerto, el 11% de Chiclana, el casi 15% de Jerez, creo que marca una tendencia que define que la provincia de Cádiz ha sabido aprovechar, ha sabido apreciar, no sé de la palabra, ha sabido apreciar este proyecto político y nuestra forma de trabajo de toda la provincia. No, simplemente vamos a hacer una nueva comparecencia para hacer un análisis más detallado de los resultados, pero bueno, sin más de lo que dicen, que por comarcas, por poblaciones, no ha habido, según me parece, en toda la provincia de Cádiz, ni una sola población donde no haya crecido y prácticamente duplicado los votos nuestra organización. En todas las comarcas, en todos los municipios, y para nosotros siempre lo hemos dicho, desde el punto de vista estratégico, las ciudades mayores de 50.000 habitantes eran fundamentales. Aquí está el caso de la capital, donde hemos estado cerca del 14%, Jerez, bueno, prácticamente eso no lo vamos a extender más. Bueno, pues aquí en Chiquitito, aunque tenéis, y en mi pueblo muy bueno, sacamos de ganar. Esta vez nos han faltado frutos. Hombre, habrá que analizarlo, pero por lo que hemos visto en el conjunto de Andalucía, donde nuestra subida coincide con las pasadas de alguna manera, ese voto viene en gran medida, viene por una parte de gente que se había abstenido y que evidentemente ha entendido, como hemos lanzado el mensaje, que el abstenerse era dar el voto a la derecha, y yo creo que viene incluso de gente también que en anteriores elecciones le había dado ese voto a la derecha y se ha dado cuenta de lo que un gobierno de la derecha está significando en Madrid y de lo que podría significar en Andalucía. Yo creo que hemos ganado votos de todas partes, pero por supuesto hemos mantenido nuestra base fiel, nuestro electorado fiel, que ha respondido de una manera magnífica y que yo estoy seguro que ha hecho un efecto multiplicador, convenciendo a su alrededor a mucha gente, que es en definitiva lo que ha supuesto esta importante subida. Hay quien dice, los futurólogos, que llegará algún día, hasta hay alguna novela por ahí, que dice que debe votar de manera universal, sería un proceso, y hablo medio en tono de broma, pero está por ahí, se votaría en un pueblo, porque ese pueblo sería representativo de todo el conjunto. Naturalmente la provincia de Cádiz, el pueblo va a ser termogena. No, eso es otro. Dejarnos disfrutar. Yo he dicho a él y le he dado la respuesta. Ya a partir de mañana empezará la reflexión y el trabajo. Pero, aunque no soy yo, pero sí imagino que de la dirección provincial, los parlamentarios por la provincia, sí que tendrán claro al menos si estarán dispuestos a tomar un gobierno en coalición. Bueno, ya. La pregunta es parlamentaria, pero los parlamentarios van a jugar un papel fundamental en el contexto del análisis del conjunto de la organización, a nivel provincial y a nivel andaluz. Por lo tanto, yo creo que hay poco más que decir. Mañana tenemos una rueda de prensa en Sevilla, los votos parlamentarios con los coordinadores provinciales, y vamos a empezar a profundizar un poquito más en los análisis, ¿no? Evidentemente los parlamentarios van a hacer un gran papel y van a estar, como siempre, al servicio de la organización y las decisiones que tome la organización. Lo importante es el resultado, que eso ya se ha conseguido. A partir de ahí, bueno, empezaremos a analizar, ¿no? ¿Vale? Y preguntaremos a la gente. Y hoy vamos a seguir disfrutando, pero...